viene del sur Kirchner y asume la presidencia, gana la presidencia por aquella segunda vuelta que no se hizo en el año 2003. A partir de ahí empieza a construir este consenso y a implementar políticas de mucho apoyo popular, y eso le permitió, sin lugar a dudas, trascender como uno de los presidentes más importantes de los últimos años de la democracia, del 83 para acá seguro, y había que revisar si no fue el presidente más importante de los últimos 50 años. Alguien que se fue de la presidencia con un nivel de aceptación pública, recuerden, las encuestas por aquella época daban un 70% de aprobación a su gestión presidencial en el periodo 2003-2007. Sin lugar a dudas, eso permitió que hoy tengamos de presidenta a su mujer, a Cristina Kirchner. Digamos que Cristina fue presidenta gracias al gobierno que hizo Néstor Kirchner. Y bueno, esta muerte, seguramente, como vos decís, no es igual a la muerte de otros expresidentes, porque es como si se muriera un presidente. Porque Kirchner, en realidad, era como si fuese al menos parte, digamos, el 50% de la presidencia. Yo recuerdo que cuando Kirchner era presidente, mucha gente desde los medios decía que en realidad la que gobernaba era Cristina y que Kirchner estaba ahí sentado. Y cuando Cristina fue presidenta, la actual presidenta, decían lo contrario. Yo creo que ni tanto ni tampoco. Me parece que era un matrimonio que hacían las cosas en conjunto y que cada cual tenía su rol, y en esto está claro que el rol de Kirchner, que es el gran problema que ahora va a tener el kirchnerismo a mi juicio, es el rol de aglutinar, de dialogar, de construir alianzas, de ordenar el justicialismo. Tenía mucho poder para ese tipo de manejo. Y hoy me parece que es el gran vacío que se va a encontrar el justicialismo, sobre todo el justicialismo, digamos, que hoy pasa a presidir el partido Daniel Scioli, que era un animal político, pero también Cristina es un animal político. Los dos viven la política con una pasión realmente muy muy fuerte, en el caso de Néstor vivía, y por lo tanto me parece que de acá en adelante, más allá de las conjeturas que se hagan desde distintos espacios, me parece que va a estar depositada la suerte del kirchnerismo, porque ahora todo el mundo se pregunta qué pasa con el kirchnerismo. Lo primero que surge desde muchos lugares es que, bueno, se terminó el kirchnerismo. Yo no sería tan drástico, ni mucho menos, y creo que acá va a jugar mucho lo que manifieste, lo que vayan opinando, justamente la opinión pública. Y, a ver, con dos ejemplos te voy a representar. Ricardo Alfonsín, Ricardito, como le dicen muchos, no era nadie en la política nacional, hasta que su padre, el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, falleció, y a partir de ahí Ricardo empezó a tener mejor imagen, a tal punto que hoy por hoy es uno de los dirigentes políticos a nivel nacional con mejor imagen, no con mejor intención de voto, pero sí con mejor imagen. Otro personaje de los últimos tiempos que también se vio favorecido por la opinión pública fue Julio Cleto Cobos, vicepresidente, ex gobernador de Mendoza, pero que no tenía ni perfil alto para nada. Lo habían echado del radicalismo, y a partir de su voto no positivo empezó a crecer en las encuestas, pasó a ser la figura política con mayor imagen a nivel nacional, y a partir de ahí no solamente en el radicalismo le perdonaron todos sus pecados, sino que prácticamente lo habían transformado en candidato a presidente. Por lo tanto, con estos dos casos, y podríamos hablar de muchos más, que por ahí tienen ascenso y descenso rápido, pero, digamos, a partir de la muerte del expresidente Kirchner, yo creo que la opinión de la gente, de los votantes, cómo tomen, cómo se relacionen a partir de ahora con Cristina, con quien no tiene la opinión pública muy buena relación. A partir de acá hay que ver cómo se transforma el kirchnerismo hacia adelante y si el kirchnerismo tiene futuro y si Cristina va a ser la candidata a presidenta de ese espacio político. Está todo muy abierto, digamos.